juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, desde Salto, la capital salteña, estamos grabando ahora cerca del mediodía esta audición del día martes para evitar algunas de las dificultades que tuvimos ayer y porque además a mediodía vamos a estar también en reunión con compañeras y compañeros. Realmente vamos transitando el segundo día de una recorrida tremendamente intensa y tremendamente fructífera. Ayer estuvimos hasta la media tarde en la ciudad de Fray Bentos. No creo que haya quedado un medio de prensa sin visitar. Es más, nos pasó que tuvimos que atrasar la salida porque un programa periodístico nos contactó en el correr del día para tenernos en la tarde. Y realmente el interés que tienen la mayor parte de los periodistas acá en el interior para abordar en profundidad el tema del plebiscito por la seguridad social gratifica. Ese interés gratifica porque, más allá de la posición que cada uno tenga, lo que hay es una voluntad, una como una decisión de ser vehículos que permitan informar a la gente. Hemos recibido también, y esto más que nos gratifica, muestras de apoyo y de adhesión. Ayer lo recibimos en Fray Bentos, de gente que no está militando con nosotros, que no tenía pensado hasta hace poco tiempo acompañarnos en octubre. Pero hay hechos políticos que han acontecido últimamente que a mucha gente le han hecho reflexionar en profundidad. En el sentido de pensar, bueno, pero y al final, ¿para quién estoy militando y con qué objetivo? ¿Y para qué objetivo voy a votar en octubre a tal o cual fuerza política? Esto obviamente nos anima a convocarnos a lo que todos los días convocamos, pero vamos a seguir con la historia del día de ayer, porque después de recorrer la prensa, después de hablar con compañeras y compañeros en la ciudad de Fray Bentos, no llegamos a ningún pueblito del interior, pero bueno, quedaron allí las ideas, los vínculos, volvimos a Paysandú, llegando sobre la hora, porque bueno, tuvimos más medios de prensa de lo que pensábamos, y tuvimos en Paysandú una reunión, una asamblea, con el local Aníbal Zapallo lleno de compañeras y compañeros, y con la alegría que tengo que decir de estar conociendo cada vez que llego a Paysandú nuevas compañeras y nuevos compañeros. Y fue una reunión muy buena porque obviamente tuvo la intervención nuestra, estuvo la compañera diputada, candidata a diputada Agustina Migliónico, que también hizo su presentación. Y después estuvo la participación de muchísimas compañeras y compañeros hablando de la realidad que a cada uno le toca vivir. Y la verdad que, más allá del cansancio que ya ahora teníamos, habíamos arrancado a las 2 de la mañana en Montevideo, la alegría de sentir a compañeras, en particular compañeras, que algunas conocimos ayer, en el compromiso militante que han asumido en la campaña por el sí con la papeleta blanca y en la pelea por recuperar el espacio parlamentario para la izquierda, realmente motiva, y nos da fuerza para encarar esta última etapa de la batalla que nos queda. Una hermosísima, realmente hermosísima, asamblea de compañeras y compañeros de 326, pero también de había compañeros de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, un muchacho joven que se acercó a partir de la recolección de firmas por el sí, habló con franqueza y dijo, bueno, yo todavía no sé si soy de la Unidad Popular, estoy entrando, pero en esta pelea tengo claro que con ustedes hemos estado desde el principio y que vamos a estar hasta el final y que vamos a dar la batalla para ganar el sí, para defender el sí, y que por eso precisamos tener parlamentarios que den esa batalla también cuando toque el tratamiento y la reglamentación de esta reforma a nivel parlamentaria. En síntesis, lo de ayer fue una jornada plena de trabajo, de militancia, de intercambio y para nosotros también de reafirmación de esta línea de conducta y de trabajo que tenemos. Hoy arrancamos de madrugada para Salto, hemos tenido una intensísima agenda de prensa, nos queda todavía algo para la tarde, y para la gente que tenga familiares en Salto, o alguien que nos esté escuchando desde Salto, a informarles, avisarles para que se arrimen que hoy a las 6 de la tarde, un rato antes del partido de Uruguay, en el Salón Comunal 100 Manzanas, que está en la esquina de las calles San Martín y Corrientes, tenemos una reunión, una charla abierta de la 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con un tema central que es el tema del sí, más allá de que se aborden distintos temas, otros temas. Así que le aviso y le pedimos que, creo que están las placas en todas las redes de la 326, pero que nos ayuden a convocar gente. Hemos tenido mensajes de compañeras y compañeros que se van a acercar, algunos hoy por primera vez, para sumarse a esta batalla. Y lo interesante hoy en la prensa, en el último medio del que venimos, arrancamos a la primera hora con periodistas que se identifican claramente con el progresismo y que al aire estos periodistas explicaron y manifestaron su absoluto desencanto con lo que está pasando a nivel del Frente Amplio. Y la verdad, queríamos hablar de otros temas, pero la angustia, la inquietud de estos compañeros, de esta compañera, de este compañero, nos centraron en describir qué es lo que ha pasado con el progresismo y su viraje hacia el centro y hacia el centro derecha. Esto al aire. Podría parecer insólito. Fue una charla política casi de militantes ahí al aire. La verdad que fue muy, muy desafiante para mí, increíble. Y recorrimos los distintos medios con avidez, con seriedad. Y en la última radio que tuvimos, realmente el periodista colocaba las preguntas sobre la papeleta del sí para que pudiéramos explicitar y aclarar a fondo el tema. Y nos contaba que anoche habían tenido un debate, intentaron organizar un debate en una programa televisivo, en donde vino el exdiputado Ramón Fontichiera, ex intendente por el Frente Amplio, que no defendía la papeleta del sí. Y bueno, uno del Cabildo, uno blanco, uno colorado, que estaban de punta contra la papeleta del sí. O sea, no hubo debate. Y bueno, quedó planteada la posibilidad de que en próximas instancias se nos convocara a algunos de los que estamos en la defensa del sí para un debate de este tipo. Y realmente, en todo el reportaje, uno notaba la avidez por conocer un punto de vista distinto. Relato esto porque nos parece que también está marcando, reafirmando el camino que hemos planteado como esencial a recorrer en este último tiempo. Precisamos marcar la presencia en la calle, hacernos visible, que la gente nos vea, que nos escuche, que pueda recibir nuestra propuesta. Tenemos que salir de las cómodas fronteras de nuestra agrupación o de nuestro ámbito más cercano para llegar a la gente. Nos quedan 50 y pocos días, compañeras, compañeros, y depende de nosotros, no solamente el triunfo de sí, que ahí tenemos mucho más gente peleando por esto, depende exclusivamente de nosotros. Es con la conquista del segundo objetivo, que es el objetivo de recuperar un espacio en el Parlamento. Que cuanto más recorremos el Uruguay, más los periodistas nos dicen, ah, pero la verdad, cuando usted, lo que se hizo en el Parlamento, el plan de vivienda está en todos lados presente, otras iniciativas, el tema de la salud, precisamos dar esa batalla, tenemos responsabilidad ante nuestro pueblo de conquistar también esa herramienta. Entonces, ganar la calle, ir hacia la gente, tenemos los argumentos, nos sobran. Establecer el debate con respeto, respetar también la sensibilidad de los otros y lograr llegar a esa conclusión con la que vamos llegando con tanta gente, que en octubre se elige el Parlamento y se definen los plebiscitos. Que en octubre se eligen los parlamentos, el Parlamento y se definen los plebiscitos. Y que ahí la gente puede votar con libertad y a conciencia. Y la importancia de conquistar ese espacio de la izquierda, a secas, sin adjetivos, sin compromisos con el gran capital y con el sistema financiero, recuperar ese espacio a nivel parlamentario. Queremos recordarles a los compañeros de la Departamental de Montevideo que este jueves tenemos una importantísima reunión de la Departamental de Montevideo. Son las últimas semanas de planificación del trabajo, de organización, de planificación de la propaganda, de empezar ya a diseñar un plan para el reparto de listas, el reparto de papeletas, para ir planificando los actos que nos van marcando el itinerario hacia el 27. Tenemos este fin de semana desembarcos, tenemos puestos en la feria. Recuerden que el sábado 21, y esto nos compromete a todos los que estamos en la cercanía y en la zona oeste de Montevideo, el acto central zonal de Unidad Popular Frente de Trabajadores con la fórmula en Plaza Lafone a mediodía. Tenemos que hacer un gran acto, una gran demostración de fuerza, convocar a compañeras y compañeros de todos lados, con banderas, con pancartas, hacer visible a esta fuerza política que está presente, que está creciendo y que tiene un papel fundamental para jugar en la lucha política en este país. Se me está yendo el tiempo, pero hoy se conocía el sueldo que gana el presidente de la República AFAP, el señor Romín Silva. 800,000 y tantos pesos por mes. Ese sueldo sale del aporte de los trabajadores. Y estará el subgerente y estará, no sé, los asesores técnicos, no andarán muy lejos de esos sueldos, con la plata de los trabajadores. Y después dice que vamos a expropiarle la plata a los trabajadores. Se la vamos a devolver a los trabajadores. Esa es la verdad. Y está claro que esta gente se ponga de punta contra el plebiscito de la seguridad social. Porque ellos defienden sus privilegios. Y nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo. Se nos fue el tiempo. Nos vamos quedando por acá. Seguiremos hoy en la tarde y en la noche acá en Salto. Mañana nos toca Bella Unión. Y el jueves estaremos participando con mucha alegría y mucha fuerza en la Departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. Hasta la próxima, compañeras y compañeros.